sigue bailando, escucha, cha, cha, escucha, cha, cha, cha. Se viene el verano, lo sientes en tu cuerpo y tú sigues meneando y por vos ya estoy muriendo. Escucha, cha, cha, escucha, cha, cha. A mover, a mover, a mover, a mover, a mover.